Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí siendo testigos de esta nueva jornada de lucha, testigos y copartícipes. La opinión libre y la información transparente en RCR 750M, donde lo bueno une. Estaremos trabajando para ustedes desde la Gerencia General Jaime Nestares, desde la Gerencia de Información Javier Pereira Díaz. En la Gerencia de Producción está Claudia Campero, Willix Arcaya en la producción, Ignacio Muñoz en los controles y frente a los micrófonos, Neomar Hernández y Daniel Lara. Además están decirles que nos pueden escuchar también a través de www.rcr.tv y desde ya pasamos a la Asamblea Nacional, el hemiciclo de sesiones, donde cortesía de la señal de Capitolio TV tenemos la intervención de Carlos Paparoni, el diputado Carlos Paparoni, a propósito de los CLAPs. La caja CLAP. Ay, pero ¿llegaron la caja del CLAP a la asamblea? No sabemos. Debe ser que llegaron la caja y llegaron incompleta. ¿Qué dice Paparoni? Y los diputados se van a quejar porque no llegó la caja completa. Eso está pasando en todas partes. Yo tenía hoy, por cierto, una defensa de una tesis. Fui a ser testigo de la defensa de la tesis de una buena amiga en la escuela de historia. Y bueno, y se tuvo que parar la defensa porque uno de los jurados trabaja en un organismo público. No te rías. ¿Y le llegó la caja? Uno de los jurados trabaja en un organismo público. Y yo ya estaba entregando las bolsas del CLAP y entonces no pudo ir. Y entonces están esperando que el señor retire la bolsa para poder. Chicos, lo que se ha convertido en nuestra normalidad. No, una cosa terrible. Aparte de eso, yo me pongo a ver. Yo ayer el estado Vargas se colapsó con no sé cuántos camiones sacando contenedores del puerto. Yo quisiera saber si nosotros tenemos. Y es una reflexión que hago sobre todo para los políticos que quieren ser gobierno en algún momento, ¿no? Que yo asumo, ¿no? Que los políticos de oposición en algún momento querrán ser gobierno. Los requerimientos logísticos que vamos a necesitar para reactivar este país. Porque imagínate tú, si no hay camiones para mover el contenido que trae un barco al puerto de La Guaira, ¿qué pasará si se reactiva La Guaira como fue sus mejores tiempos y a la vez se reactiva Guamache de Por la Mar de Nueva Esparta, se reactiva Puerto Cabello y se reactiva Maracaibo? O sea, ¿qué va a pasar? Tenemos capacidad para eso. Eso a mí me parece preocupante. Ahí hay un gran reto. Porque si hay camiones, no hay quien los maneje. No hay caucho. Pero es que no es solo eso, Daniel. Estamos hablando de un parque industrial, por ejemplo, en la ciudad de Maracay, en la ciudad de Valencia, que era muy cuantioso, era muy importante en años precedentes. Y que si eso llega a reactivarse, bueno, yo no te quiero ni contar de la fuerza productiva que eso requiere. Y de una cultura del trabajo que se ha devastado en estos años. Hay una cosa que en Venezuela ya no es esencial como lo es en otros países, que es algo tan natural como que usted tiene que trabajar porque si no, no sobrevive. Aquí ni trabajando sobrevive la gente que todavía trabaja. Los que no trabajan, bueno. Pero mira, es que ni siquiera para vivir de las importaciones se tiene capacidad logística, porque estamos hablando de que para descargar un barco que traiga 300 contenedores en La Guaira, necesitas por lo menos 300 camiones. Vamos a suponer que tengas un camión doble contenedor, necesites 150. Igual, estamos hablando de todo lo que eso requiere, de las capacidades, no solamente físicas del camión, sino las capacidades de recursos humanos, la persona que te maneja el camión, las grúas, las máquinas y todo eso. La infraestructura vial que está vuelta un chiquero, porque las vías de comunicación están vueltas un desastre. Imagínese usted lo que eso significa. Aparte de eso, la delincuencia en las vías de comunicación, cosas que padecen de forma terrible los choferes, sobre todo del transporte pesado, los pocos que quedan de transporte pesado. La matraca, Porque aquí para sacar un camión desde La Guaira y que llegue a Guarena completo, yo no sé cuántas alcabalas hay, porque aquí ahora el país no se mide en kilómetros, sino en número de alcabalas. Bueno, y esa matraca, como lo decía Cipriana Ramos la semana pasada, afecta ostensiblemente la estructura de costos. Ahora usted, y eso es lo increíble, ¿no?, de la economía venezolana. Una persona que venga a invertir en Venezuela, si es que toma tal riesgo, tiene que meter en su estructura de costo una cosa que no existe en otros países. Y es que usted, para transportar una mercancía, póngase usted desde el oriente del país hasta Caracas, usted sabe que tiene determinado número de alcabalas y que eso va a tener una incidencia sobre el precio final del producto. Entonces, eso afecta y eso, por supuesto, explica por qué también se producen ciertas variaciones inexplicables a la vez en los productos de consumo masivo, ¿no? Mira, y es porque viene la matraca allí. Ah, no, por supuesto. El peaje verde. Donde no hubo posibilidad de matraca ni de peaje fue en Ecuador, ¿vale? No le quedó más remedio al organismo electoral ecuatoriano hace minutos, según leí en el reporte de las agencias noticiosas extranjeras, porque en Venezuela la televisión no han dicho el asunto en que fracasaron las intentonas por cuadrar los números con la metodología Tibisay Jorge, metodología conjunta. Tú sabes que antes cuando se hace un invento científico, uh-huh, normalmente se le pone, por si es una enfermedad, se le pone el apellido de quien la descubre. Claro. Si es un nuevo planeta, un nuevo satélite, uh-huh, o un meteorito, se le pone el nombre de quienes lo descubren. Uh-huh. Por ejemplo, aquel famoso objeto celeste que llevó el nombre del Schumacher-Levy, que pasó cerca de la Tierra en el año 96. Uh-huh. Bueno, en Venezuela tenemos un invento que es la solución Lucena Rodríguez. Para los temas electorales. Para los temas electorales. La solución Lucena Rodríguez es la tendencia irreversible. ¿Cómo se llamaba aquel señor que también generó un teorema en su época? No un teorema, sino un modo de hacer las cosas. Creo que en la época del posgomecismo inmediata, de López Medina, que era muy famoso porque amañaba las elecciones. Que era un señor, creo que de origen colombiano, por cierto. Uh-huh. Pancho algo. Ah, no sé. No, ¿había elecciones? ¿Has leído? Sí, claro. No, yo no sé, doctor. Yo decía yo, que la yo fórmula no tengo esa de él, profundidad que usted la fórmula tiene de él era infalible. Estás equivocado. Ahí era como los casinos, la casa gana siempre, ¿no? No, tú, esto no es la linterna. Tú tienes que esperarte la linterna y preguntarle a Diego Bautista. Conmigo tú sabes que Diego mañana nos va a responder. Mañana Diego va a hacer la respuesta. Le pedimos al doctor Diego. Los oyentes le van a decir, ahí estaban hablando de Diego, ¿no? Estaban hablando tuyo. No, sí, pero están hablando tuyo, Diego. No, pero es que lo estamos invocando la linterna para que nos ilumine. Bueno, porque la linterna ilumina. Pero fíjate tú, a mí me preocupa un planteamiento que se ha hecho sobre las elecciones en Ecuador. Claro. Yo siempre digo lo mismo. A mí no me parece mal, yo no critico que para hacer explicaciones sobre eventos internacionales la gente los explique con eventos nacionales. Por ejemplo, cuando hablan de Trump, hay gente que dice, ay, ese parece otro Chávez, es igualito a Chávez. Eso yo no critico esa simplificación, porque de alguna manera es la respuesta que la gente siente como la herramienta de análisis más cercana para hacer una explicación. Si se parece a Chávez, si se parece a Betancourt, si se parece a Carlos Andrés, si se parece a ninguno, etcétera. En el caso de lo que está ocurriendo ahorita en Ecuador, a mí me llama mucho la atención porque de verdad me causó mucha risa ayer ver cómo se está buscando una defensa de la mesa de la unidad, convirtiéndola ahora en un producto de exportación. Entonces, a la mesa de la unidad la vamos a enlatar y la vamos a exportar por el mundo. Entonces, el planteamiento era el siguiente. En Ecuador hay segunda vuelta. Claro. Y al haber segunda vuelta, la única forma de que haya segunda vuelta es que el más votado obtenga dos cosas. Uno, el 40% del total de los votos. Y dos, una distancia de 10 puntos porcentuales con el su más cercano competidor. Uh-huh. Tienes que ganar por arrase. Es parecida a la fórmula argentina, ¿no? Hay una fórmula, hay fórmulas tienes parecidas. Tienes que llegar al 40 y tienes que tener 10 de brecha. Hay fórmulas parecidas en varias partes del mundo. Uh-huh. Es una forma de garantizarle la mayoría, pero además en la primera vuelta se escoge el Congreso. Uh-huh. Entonces, al escogerse el Congreso en la primera vuelta, se garantiza que haya un Congreso de alguna manera con la representación de todas las fuerzas que participan en las presidenciales. Este Congreso que va a resultar en Ecuador es un Congreso prácticamente atomizado, donde hay fuerza, bueno, porque había como 8 candidatos en total. Entonces el planteamiento es, si en Ecuador hubiese habido una mesa de la unidad que los pusiera de acuerdo, le hubiesen ganado al tipo. Bueno, ahí tienes un valor sustantivo, ¿no? Es el falso. Valor de la unidad. Es falso. Tú dices que no. Es completamente falso. ¿Por qué? Porque el voto se dispersa. Pero es que, Neomar, tú que has estudiado tanto los partidos y la cuestión electoral, que has estado en partido, al igual que yo, estamos perfectamente claros de que las matemáticas electorales no son exactas. Claro, tú no puedes decir que si todos hubiesen concurrido. Tú no puedes decir que los votantes, por ejemplo, de Paco Montayo en Ecuador, todos los que votaron esta vez iban a votar si había un candidato único. Que fuese Lazo, por ejemplo. Porque de repente no votaba. Que Lazo es un empresario y quizás no cuadra con el perfil de Paco Montayo. O no votaban por él. O terminaban votando por el de Correa. O con el loco versión 2, que es el hijo de Bucarán, ¿no? ¿Por qué le dicen loco? Bueno, porque para empezar tiene el grave defecto que tenía el padre. Que es referirse apellido. Así. No, bueno, el apellido es el primero. El segundo defecto es que tiene esa manía megalómana. Ajá. De hablar de sí mismo en tercera persona. Pero eso, entonces, que Abdalá, que... pero eso lo hacen todos los políticos. Eso es terrible, una recomendación, no hagan eso. Yo escucho cuando Enrique dice, porque no es Capriles, porque entonces dicen Capriles. Yo escucho cuando lo hace. Mira, ahora sí vamos ahora a la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar la intervención del diputado Carlos Paparoni. Impotencia nos da que 29 millones de venezolanos hayan perdido entre 5 y 20 kilogramos de peso en los últimos 6 meses. Capaz el presidente no entiende que a nosotros nos dé tristeza ver a 350 mil niños que no van a clase porque sus padres no tienen qué darles de comer. El presidente no entiende que la rechera que sintamos los venezolanos nos da es porque hay 3 millones de venezolanos que hoy comen de la basura y que existan Samar López Bello haciéndose millonarios con el hambre de nuestra gente a punto de la corrupción y de la compra de alimentos y de la importación de alimentos. Y sí, tenemos que hablar de Samar López Bello, quien hoy está completamente relacionado con los CLAP y los niveles de corrupción que después de las investigaciones que hemos realizado hoy estamos probando aquí ante el país y que mostraremos y demostraremos ante esta Asamblea Nacional. Válgase decir que Samar López Bello está vinculado a los CLAP porque es uno de los principales distribuidores de las cajas CLAP, específicamente las que se están vendiendo de México. Y quisiéramos, presidente, con su venia, mostrar esta presentación para ir explicando cómo van funcionando el tema de los CLAP y por qué hablamos y por qué son parte de las pruebas que hoy queremos mostrar de la vinculación de Samar López Bello con las CLAP. La corrupción en las CLAP. Aquí vemos, en la siguiente lámina, estaremos viendo un informe de Puerto Cabello, un informe de Puerto Cabello del buque San Antonio, que llegó justamente al país el pasado 10 de febrero y comenzaron a descargarlo el 15 de febrero. Aún hoy, para todo el que quiera recibir o chequearlo, se encuentra el buque San Antonio en el muelle 24 de Puerto Cabello. El buque San Antonio trajo, importó 633 contenedores con un contenido de 11.640 toneladas de alimentos. Eso representan 828.600 cajas que entraron en Puerto Cabello. Importados, como ustedes pueden ver a través de este informe del puerto, por justamente Postar Intertrade Limit, una empresa del ciudadano Samar López Bello, como él mismo a través de su página web samarlopez.info lo declara. Este buque le costó apostar a la empresa del señor Samar López, $6.628.000, pero se lo vendió al gobierno nacional en $34.801.200. En un buque, en 5 días, esta empresa tuvo una ganancia de más de $28 millones. Pero además, Postar Intertrade es una empresa que el señor Samar López Bello fundó en Venezuela en el año 2013, y el primer contrato que tuvo, o a lo primero que se dedicó, fue a realizar las maquetas presentadas a la misión Vivienda. Hoy día, la empresa Postar Intertrade no aparece ni en el Registro Nacional de Contratistas, ni aparece su domicilio fiscal en Venezuela. Aparece en las Bahamas. Es justamente esto, en un paraíso fiscal, por cierto, en las Bahamas. Esto es un informe de la Corporación de Propiedad Intelectual en las Bahamas, donde aparece registrada esta empresa a partir de 2016, justamente. Que además es la empresa que más alimento ha estado importando. Pero además, cuando hablamos de los CLAP, hemos detectado 5 niveles de corrupción. El primer nivel de corrupción es que hacer esa caja que está llegando a nuestro país, que está llegando a nuestro pueblo, a cualquiera de los venezolanos, si pudieran ir a Panamá o a México, hacer los mismos ingredientes de esa caja, comprarlos, la misma presentación y los mismos ingredientes, cuesta aproximadamente unos $8. Pero el país, Venezuela, el gobierno nacional, los está comprando entre $35 y $42. Hay entre $27 y $34 por cada caja que se está pagando en sobreprecio. Ese es el primer nivel de corrupción que detectamos en los CLAP. El segundo nivel que detectamos de corrupción en los CLAP es que la corporación CAS, la corporación que además tiene todo el monopolio de la importación de alimentos y de materias primas en el país, ha pedido y ha consignado dólares a 10. Esto nos lo comentaba extraoficialmente un funcionario público que hasta hace aproximadamente un mes estuvo en el Banco Central de Venezuela, pero que tenía buen acceso a las informaciones y a todo lo que ellos estuvieron aprobando a través de los dólares. Se le paga en $42, pero además se le aprueban a dólares 10, es decir que la caja le termina costando al gobierno nacional entre 350 bolívares y 420 bolívares, pero el precio de venta al público es de 10.200 bolívares. ¿Hay alguien en el gobierno nacional que está sacando muy mal la cuenta o hay alguien dentro del gobierno nacional que está haciendo muy bien las cuentas? El tercer nivel de lo que es la corrupción es justamente que cuando revisamos las cajas CLAP, las que son importadas, que además se están importando esencialmente de Panamá y de México, se están empacando allá con productos importados, por una regla internacional de Panamá tienen un precinto de seguridad. Precinto de seguridad que es una cinta roja. Pero cuando está llegando a nuestra comunidad, resulta que este precinto de seguridad ha sido violado. Se le ha sacado ingredientes. Se le ha sacado contenido a la caja CLAP y se le exige a los venezolanos que hoy son beneficiarios por necesidad de estas cajas que compre la caja más un kilo de leche a precios extraoficiales. El tercer nivel es que esta caja, el cuarto nivel es que esta caja debería costar 10.200 bolívares, como bien lo ha dicho Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro o el comisario Freddy Bernal, pero resulta que cuando les preguntas a los beneficiarios, el promedio es que se ha pagado entre 15.000 y 16.000 bolívares. Y el último y el quinto nivel de corrupción que hemos detectado es que hoy la caja CLAP se está vendiendo en el mercado negro de alimentos aproximadamente por un precio que redonda los 65 mil bolívares y solamente el gobierno nacional tiene acceso a estas cajas, visto que el depósito más grande de las cajas CLAP que existen en el país hoy está ubicado en Fuerte Tiuna, justamente en el batallón Ayala. Pero cuando vemos el organigrama de las CLAP, para buscar los responsables, por lo menos administrativamente, de lo que son las CLAP, vemos que figura el general en jefe, Vladimir Padrino López, como jefe de la misión de abastecimiento soberano, pero justamente debajo de él hay dos hombres que hoy son responsables del hambre que está pasando el país. Uno es el general Rodolfo Marcos Torres, el hombre que ha firmado y asignado todos los dólares que se han estado utilizando para lo que es la compra de alimentos. Y el otro es el comisario Freddy Bernal, el jefe del Centro de Control Nacional y Mando de los CLAP. Nosotros en días pasados nos preguntábamos cómo Freddy Bernal había pasado de comisario a millonario. Pronto le vamos a mostrar algunas cosas que hemos conseguido. Siguiente. Mientras... ¡Ojo! Y aquí lo que nosotros estamos viendo es que el CLAP es un programa justamente, es un programa de distribución de alimentos. Pero el problema que hemos denunciado en el país y que han denunciado todos los productores es que en Venezuela no estamos produciendo alimentos. Nosotros no podemos distribuir los alimentos que no estamos produciendo. Hoy, cuando tenemos una Venezuela que nuestra producción nacional, las proyecciones para 2017, por ejemplo, en el caso del maíz blanco, que es la materia prima de la arepa del venezolano, es que apenas vamos a llegar a producir 330 mil toneladas de harina de maíz blanco cuando nuestra demanda nacional es de 1.520.000. Aproximadamente nada más el 20% de nuestra demanda nacional. Esto lo que quiere decir al pueblo venezolano es que si usted tiene suerte y en este año se come 10 arepas, solamente 2 de esas 10 arepas van a ser hechas con el sudor de venezolanos que han producido en el campo nacional. Y ellos, y en el gobierno nacional... Bien, estamos escuchando al diputado Carlos Paparoni haciendo una intervención con respecto a cuanto se ha investigado sobre las cajas de los CLAP y ese gigantesco guiso que han hecho. A mí se me quedó una cifra. Yo creo que esa cifra, el diputado Carlos Paparoni debería repetirla, deberían sacarla en gigantografía. En gigantografía. Le sale, cada caja al gobierno le sale en 300 bolívares. Sí. Al cambio. Porque está hecha porque con dólar. Porque se lo dan con dólar a 10. Sí, sí. 300 bolívares por caja y la venden a 10,000 bolívares. ¿Quién se queda con ese realero? Ese es el socialismo. Esa es la miseria que esta gente está repartiendo. La casa siempre gana. Están haciendo negocio con el hambre de los ciudadanos. Están haciendo negocio con el hambre del pueblo. Eso es lo que están haciendo los comunistas estos. El Bernal, porque ahí nombraron a Bernal y nombraron a Reverol y nombraron a toda esta gente. Bueno, los militares y esta gente, bueno, que les encanta. Porque el clave es una alcabala. Es otra alcabala. Pues, institucionalizada. Pues, ¿qué están haciendo? Bueno, del dame para lo fresco al dame para las cajas. Eso es todo. Es pasado. Si tú eres un guardia de alcabala, te toca pedir para lo fresco. Si eres un general cargado de plata, te toca pedir para las cajas. Bueno, Maduro ha dicho, y ya nos vamos a ir al corte, que el CLAP es esa solución mágica, milagrosa, que consiguió la revolución en esta etapa tan difícil. Y claro, por supuesto que es mágica y es milagrosa, porque le permite mantener unos negocios extraordinarios a unos grupos de poder que si no estuviesen contentos, bueno, probablemente ya estarían mirando hacia otro gobierno o estarían mirando con malos ojos a Nicolás Maduro. A él le ha sido muy rentable esto, porque ha democratizado, ha profundizado lo que hacía Chávez en pocas palabras, ha democratizado la corrupción. Vamos a ir a la pausa y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. No, yo estoy, aparte de eso... ¿Está horrorizado? No, claro, porque es que una de las cosas que ha dejado en claro el diputado Paparoni, que a mí me parece importante, es que uno de los importadores de la de la caja del CLAP es el señor acusado de ser testaferro de Tareg El Aissami. Sí, Samar López. Es decir, que aquí hay... O sea, que son narcocajas, entonces. Ese señor Samar López, para recapitular un poco y para hacer historia viva reciente. Historia viva. Salió, sí, bueno, porque los programas. Ese era el programa de Jorge Lavarría. Sí, bueno, qué honor. En Venevisión, historia viva. Porque los personajes están vivos, ¿no? Y están allí, están en la palestra pública. Samar López fue señalado en su momento, hace como 3 años, y luego apareció un conjunto de personajes allí no muy claros, ¿no? O no muy potables para la opinión pública. De estar incurso en el cambio de manos de la cadena Capriles. ¿Tú no recuerdas eso? ¿Ah, sí? Una de las personas que supuestamente participa de la operación es el señor Samar López. Luego aparece, y digo que son más personajes porque luego aparece, y esto es verídico porque los periodistas que estaban allí dijeron que hubo una reunión y todo, cuando hubo este cambio de dueño que repercutió en un cambio inclusive de línea editorial con David de Lima. David de Lima estaba en eso también. Ahora, vamos a ver. Porque pero es importante. Entonces ya el señor como que lo ha estado... en varios negocios. Para cerrar la idea, Daniel. Ajá. Porque a Tareg El Aissami, yo no sé si de verdad el señor Samar López es testaferro, ¿no? Esa es la acusación que viene de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, más específicamente. Pero ¿qué sucede? Que a Tareg El Aissami se le ha vinculado antes con el tema de los medios de comunicación. Primero fue un canal de Aragua que se llamaba TVR, creo que era TV Regional. Y ese canal supuestamente lo compró Tareg El Aissami, tanto así que le cambiaron el nombre. Y eso se convirtió en un canal que ahora está en la señal por cable. TLT. TLT, la tele tuya, que inclusive lo maneja, al menos su concepto, lo diseñó Esteban Trapielo, muy vinculado a Tareg El Aissami. Luego está el canal de deportes, que forja una alianza. Meridiano. Con esto. Meridiano cambió también muchísimo. Con esto de TLT, una alianza también. Eso también se le imputaba. Y luego apareció lo de Últimas Noticias. Entonces no es alocado, ¿no? Bueno, pero vamos a ver si eso que tú dices tiene asidero con la realidad. Vamos a ver, Neomar Hernández. En el diario Últimas Noticias han hablado algo del caso de Tareg El Aissami. Bueno, saque la cuenta por allí. Y en Globovisión. No sé, no, en Globovisión no le he puesto el ojo. ¿Y en TLT? Yo veo muy poco Globovisión ya. ¿Sí? En TLT a veces veía el béisbol. Y pasaban así unas coberturas buenas el béisbol, pero... Yo no creo que salga mucho de eso. De hecho, Daniel, es que si te das un paneo... Mira, esto de Sofía Imber, el día de ayer, que no estoy cambiando el tema radicalmente, porque tiene que ver con la discusión de fondo. No sé, me asustaste. La discusión de fondo es cuál. Bueno, el tema de la televisión actual en Venezuela. Y no es porque uno quiera hablar de RCTV, ni porque, bueno, toda planta televisiva, creo yo, que tiene luces y tiene sombras. Pero el tema de Sofía Imber, el día de ayer, dio para que uno se hiciese una pregunta hasta existencial como sociedad. ¿Qué calidad tiene la televisión del día de hoy, Daniel? ¿Qué programas de televisión son sustantivos en términos de lo que le dejan a la audiencia? Bueno, no solamente en política, en cultura. ¿Qué se ve, por ejemplo, en Venevisión, en la tele? ¿Qué se ve en Venezolana de Televisión, que tenías tú unos programas culturales buenísimos, que a gente le parecían aburridos, pero había otra gente que le interesaba mucho? ¿Qué se ve en Televen? ¿Qué se ve en lo que quedó del canal que era... el canal 12, no me acuerdo ni cómo se llama, ya ahora es Bepaco? ¿Qué se ve en Globovisión respecto de lo que era el programa de Sofía Imber con Carlos Rangel, respecto de lo que era el programa hasta de Jorge Olavarría en su momento, respecto de lo que era el programa de Marcel Granier? Mira, en Información y Opinión tenías a cosas como a Sofía Imber, tenías a Edgardo de Castro, tenías a Pedro Berrueta, eso era un señor. Tenías a Jorge Olavarría, tenías al propio Marcel Granier. Tenías un programa de información y opinión y de denuncia, como lo era Puerta Cerrada, en RCTV. Tenías Lo de Hoy, en una etapa con Renio Tolina, en otra etapa con Damelis Díaz y en otra etapa con Rosana Ordóñez. Ajá. Tenías ese tipo de espacios de información y de opinión. Ahora, la referencia del periodismo y de la información y de la opinión es Vladimir Villegas en televisión. Eso es lo que nosotros pasamos de tener a Renio Tolina, a Sofía Imber, a Pedro Berrueta, a Edgardo de Castro, a Marcel Granier. Pasamos de tener eso a tener a Vladimir Villegas como punto. No es porque sea, Daniel, una cosa de andar en desmedro y en desmérito de Vladimir Villegas. Puede ser bueno o malo, pero es que ni siquiera es procedente juzgarlo. El hecho es que es la referencia que tienes, porque no hay más nada. Es que no hay más nada. Es que los demás canales como que no se atreven. Mira, es como que no pasa nada. Antes, ¿no? Tenemos que ir al corte y tengo que dar un servicio público, pero sí. Venezolana de Televisión está poniendo un mensaje con un pensamiento de Nicolás Maduro. Bueno, no te rías. Bueno. No te rías. Está bien, adelante. Escucha, el pensamiento dice: cuando digo soy, digo somos. No. Eso dice el pensamiento. Lo acaban de poner en Venezolana de Televisión. Dice: cuando digo soy, digo somos. Y ponen la firma de Nicolás Maduro. Esto es... Esto probablemente... Socrática, ¿verdad? No, esto más de John Locke. Esto, ¿verdad? Esto entra... A mí me parece más, ¿sabes a quién? Porque es como de contrato social. No, a mí me parece más Connie Méndez, autoayuda. No. El librito azul, te regalo lo que se te antoje. Eso es de los... El mapa del como tesoro. Como dirían por ahí, de los contractualistas, de Rousseau, de John Locke. Ese es un pensamiento porque, fíjate, no dices soy en individual, pero luego hay una cosa cuando colectiva, digo una soy, construcción colectiva. Digo somos. Oye, qué grande. No, eres, de verdad, yo me voy a quedar pensando hoy y mañana sobre eso. Vamos a quedarnos pensando aquí en ese gran pensamiento de Juan Peña. Pero antes de eso tenemos... Juan Peña, busquen Juan Peña. A Juan Peña en Google para que vean. Oye, Pedro Emilio Col, Juan Peña. Usted es serio que hay un servicio público. Para la señora Sol Ramos necesitamos con urgencia ácido celedrónico, soledrónico y soldria de 4 miligramos. Una paciente con cáncer. Ácido soledrónico y soldria de 4 miligramos. Quien pueda ayudarla, sepa dónde conseguirlo, pueda donar el medicamento o algo para ayudar a esta señora, comuníquese por favor al teléfono de contacto 0414-275-8903. Nos vamos al corte, ya venimos con nuestra sección de los presos políticos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Martes de presos políticos y tenemos hoy la revisión de este caso del distinguido de la Policía Metropolitana, Luis Enrique Molina, quien fue sentenciado, obviamente siendo inocente. Todos sabemos que las acusaciones y que esos juicios contra los implicados, según el régimen en delitos que todos los venezolanos que fuimos testigos del 11 de abril sabemos que no fueron tales. Estamos hablando de Luis Enrique Molina, distinguido de la Policía Metropolitana. El distinguido Luis Enrique Molina está en ramo verde detenido, pero tiene una cantidad de afecciones de salud. Y bueno, queríamos revisar su caso hoy y para eso tenemos en línea a su esposa, Laura Pérez de Molina. Señora Laura, buenas tardes, nos escucha. Buenas tardes, sí, los escucho. ¿Cómo está? Señora Laura, hemos leído en sus redes sociales el llamado que usted está haciendo con respecto al estado de salud de su esposo Luis Enrique Molina, distinguido de la Policía Metropolitana. ¿Nos podría, por favor, indicar qué es lo que está ocurriendo? Sí, mira, desde el año pasado, él desde que estaba preso ha sufrido de la tensión, pero a mediados de octubre del año pasado le cambió la situación completamente de salud por falta de atención médica especializada. Le cambió la parte de hipertensión en cuanto a que ahora la hipertensión le da de noche cuando está durmiendo. A mediados de octubre del año pasado dio una fuerte crisis que me lo sacaron desmayado y estuvo a punto de un ACV. Lo llevaron al hospital militar, le dieron los primeros auxilios y lo regresaron a Ramo Verde. Le hicieron los primeros auxilios básicos y lo regresaron sin medicación ni nada, solamente lo mandaron a descansar porque lo que quería era estar en libertad. Y obviamente la respuesta de él fue, obviamente lo que quiero es estar en libertad, pero yo no estoy enfermo, algo tengo que tener, tienen que hacerme un chequeo general. Recién llegado a Ramo Verde, a las 2-3 horas lo volvieron a sacar porque se le volvió a bajar la tensión. Y estuvo hospitalizado unas horas, porque realmente no lo dejan hospitalizado ni lo atienden como tiene que ser. Entonces lo que hacen es hospitalizarlo por horas para estabilizarlo y lo regresan al centro de reclusión. Es decir, le regresan a los valores de la atención normal y lo mandan de nuevo para la celda. Y lo mandan de nuevo para la casa. En aquella oportunidad le mandaron fue para no, como quien dice, para quitárselo de encima, un tiempo prudencial, le mandaron unas pastillas para dormir, le mandaron diazepam. Imagínese. Le dieron inclusive diazepam y me lo drogaron por una semana. Qué horror. Sí. Qué terrible. Señora Laura, el caso de los policías metropolitanos es particularmente sensible. ¿Y por qué? Porque son los presos políticos, de los más de 100 que hay en Venezuela actualmente, son los que tienen más años tras las rejas. Creo que su esposo, al igual que los demás funcionarios de la extinta Policía Metropolitana, ya tienen más de 13 años detenidos. Y son además, señora Laura, los que tienen una condena más larga. Su esposo está condenado a 30 años, pero ya ha cumplido 13. En algún momento se barajó el tema de una medida sustitutiva que suplantara el cumplimiento de esa pena en otras condiciones. Me imagino que en su hogar ya ha cumplido más de un tercio de esta condena. Y además su esposo, como usted misma lo está reflejando, tiene un problema de salud. ¿Esto no ha sido replanteado en los términos jurídicos para que sea abordado el caso y para que efectivamente su esposo pueda terminar su pena, que además estuvo, como lo ha dicho Daniel, dictada en medio de un juicio totalmente amañado, con unos argumentos que nadie se los cree después de que uno hace la revisión del 11 de abril, pero no se ha replanteado este asunto de cumplir la pena de otro modo, que no sea en un calabozo? Sí, claro, eso lo hemos planteado. De hecho, la semana pasada fuimos a la Defensoría del Pueblo nuevamente a introducir escritos al respecto. Fuimos a la Defensoría del Pueblo, fuimos al Ministerio Público, fuimos a la Fiscalía, hemos hecho todo lo que legalmente nos corresponde hacer, pero no tenemos respuesta de ningún tipo. A través de mis redes sociales me he encargado de repetirlo en reiteradas ocasiones. A él le corresponde medidas sustitutivas de prelibertad, que le corresponden por el tiempo transcurrido, además por trabajo, estudio y excelente conducta. Ya ellos tienen que tener libertad plena todos. Imagínate, sentenciado a 30 años siendo inocente. Sí. Teniendo las pruebas de su inocencia, además ratificada por el mismo Eladio Aponte Aponte, los jueces que han sido destituidos por no quererlo, por no haberlos enjuiciado sabiendo que son inocentes, y todavía, imagínate, de esta situación de salud nos tiene de verdad en zozobra, porque, como te digo, le da de noche y no sabemos en qué momento le puede dar y los custodios realmente lo atienden a tiempo, ahorita hubo un cambio de guardia, la guardia que estaba anterior sí lo lograban pues sacar a un centro asistencial. Esta guardia que tiene nueva no lo han querido sacar, le ha dado dos veces esa crisis hipertensiva y no lo han querido sacar porque no tienen orden del tribunal. Y resulta que el tribunal no tiene juez de la causa asignado todavía. Imagínese usted. Entonces, ¿quién le da el permiso para salir? Prefieren que se les muera allá adentro y no darle la atención médica que necesita. O sea, que aquí... Político, sí. De alto renombre, pues, o sea, son 14 años ya que tiene preso. Ahora, la cuestión es la siguiente. ¿Quiere decir que no hay juez en el tribunal? Los custodios dicen que ellos no pueden sacarlo en caso de problemas de salud sin orden de un tribunal. O sea que prácticamente... Sin orden del tribunal, lo atiende el enfermero o el médico que esté de guardia. Pues bueno, realmente médico no hay en el centro de reclusión. El enfermero que esté de turno en el centro de reclusión es el que le ha dado los primeros auxilios para estabilizarlo, por lo menos en lo que va de años, ha sido así. Bueno, pero si el planteamiento es que cuando está enfermo no lo pueden sacar sin orden de un tribunal y no hay tribunal... ¿Qué están queriendo decir? Que entonces el señor, en caso de una situación extrema, ni Dios lo quiera, está prácticamente condenado a muerte en ese calabozo. Condenado a muerte, por eso ellos asumen las consecuencias y hago responsable de lo que le pueda pasar a mi esposo, mientras estén en el centro de reclusión, de que le pase algo, una enfermedad más grave, que le pase algo más grave, los responsables son los funcionarios del centro de reclusión. Bien, señora Laura Pérez de Molina, le agradecemos muchísimo por haber conversado con nosotros sobre el caso de su esposo, Luis Enrique Molina. Gracias a ustedes por estar al pendiente y bueno, nada. Seguiremos avisando con las acciones que vamos tomando pertinentemente. Por favor. Nosotros seguiremos haciéndole seguimiento a este caso. Gracias a la señora Laura Pérez de Molina. Conversábamos con ella sobre el caso de su esposo, el distinguido de la Policía Metropolitana, Luis Enrique Molina. Sentenciado a 30 años de cárcel, ya debería estar con medidas sustitutivas de libertad por haber cumplido... casi la mitad de la pena y quizás un poquito más, además de su estado de salud, de su conducta y todo lo demás. Y bueno, lamentablemente es aquí para los para estos presos. Iris Varela no tiene medidas como la que le da a los pranes, que les da permiso para que vayan para la playa. A los pranes playeros. A los pranes playeros, que le da permiso para que vayan para la playa. Fíjate tú una cosa. El Wilmito. No, y además de esto, porque aquí siempre se señala a Iris Varela, pero es Iris Varela y sus cachimbos, sus subalternos, el sistema completo. Fíjate tú, uno de los involucrados en el terrible caso, que aquí ya empezó, ya aquí la gente se lo olvidó, el caso de Derek Manaure. El hijo del basquetbolista que fue secuestrado y asesinado. Uno de las personas que está involucrada y que está acusada por ese caso, yo estuve revisando, porque no es una cuestión que sea secreta, están los nombres, y usted puede revisar esos nombres y los busca en el sistema público del Tribunal Supremo, donde están las sentencias. Ese señor había estado preso por robo de vehículo. Y el señor, estando preso por robo de vehículo, fue sentenciado y se le dio una medida de gracia, se le condonó la pena, se le conmutó la pena. Y en la sentencia aparece un alegato a su favor de un supuesto psicólogo que decía, un psicólogo del Estado, que decía que el señor estaba en condiciones para reinsertarse de forma satisfactoria en la vida en sociedad, porque él tenía conciencia de sus deberes como ciudadano. Entonces, ¿dónde está ese psicólogo? Quisiera yo saber. Es responsable. Ese psicólogo es responsable. Indirecto, pero ese sistema es pervertido, ese sistema es perverso. ¿Será que se paga por esos estudios a favor? ¿Será que se le paga inclusive a los psicólogos que hacen las evaluaciones de los presos a los cuales le van a dar beneficio? ¿Será que se le paga a los abogados de la defensa pública? ¿Será que se les paga a los fiscales también? ¿Será que se les paga a los jueces? ¿Será que se les paga todo ese sistema pútrido, putrefacto, para que un PRAN termine en una playa tranquilamente pasando sus vacaciones mientras los comisarios o la Policía Metropolitana se les niega inclusive la atención médica dentro de los calabozos en los que están metidos? Esas son las grandes preguntas que hay que hacerse. Y además de eso, hay que señalar directamente a los responsables. Iris Varela es una de las responsables fundamentales de que aquí, desde las cárceles, los pranes organicen secuestros y asesinatos. Porque el secuestro del niño Derek Manaure fue organizado desde un penal por unos pranes y por unos delincuentes. Y no puede ser que aquí se sigan callando cosas como esas. Aquí lamentablemente estamos por los avatares noticiosos. Un día tenemos una noticia más peor que la de ayer, sí. Y así cuando venimos a ver tenemos 50 cosas. Pero todas las noticias, Neomar, están vinculadas a la cuestión criminal. Y entonces aquí hay que caer en la explicación que daba hace unos meses acá en este programa, cuando conversamos con el doctor Bayardo Ramírez Monaga, que él decía que decir que Venezuela es un narcoestado es disminuir el problema. Porque el problema no es el narcotráfico, el problema es todo el delito. Es un estado delincuente, es un estado mafioso, donde hay narcotráfico, donde hay corrupción, donde hay secuestro, donde las mafias tienen planes y tienen jefes metidos dentro del Estado. Es decir, que hay ministros sospechosos de estar recibiendo dinero para comprar unas comidas baratas y venderlas carísimas, que hay ministros acusados de dar beneficios a los presos, que hay ministros acusados de narcotráfico, que hay ministros acusados de robarse los reales, que hay ministros acusados de legitimación de capitales, que han acusado al gobierno de haber montado una operación de legitimación de capitales con esta cuestión del cambio económico-monetario. Porque esa acusación está en el aire. Es decir, estamos hablando de unos tipos que son unos delincuentes y se tomaron el Estado para ellos, para seguir delinquiendo en todas las diversas modalidades del delito. Entonces, no es que nada más son narcotraficantes, es que son unos mafiosos completos y que se diversifican. Son unos mafiosos diversificados. Y como son comunistas y como son marxistas, es la división internacional del delito. Uno se dedica al narcotráfico, otros se dedican a trapichar con la comida, otros se dedican al secuestro, otros se dedican a vender beneficios en las cárceles y todas esas cosas, otros se dedican a vender armas, otros se dedican a traficar con drogas, otros se dedican a traficar órganos, y así, quién sabe qué más. Y mientras tanto, cada vez va quedando más poquitico el país, va quedando menos país. Eso es lo más grave de todo, porque en medio de toda esa inmundicia, en medio de toda esa calamidad, está la gente, está usted. Y estoy yo, está un gentío al que se llevan de por el medio y ni le preguntan, ni lo toman en cuenta, ni lo toman en consideración, porque por eso es que el poder no se puede dejar. El poder se amasa, se mantiene y se sostiene como sea. Aquel como sea explica muchas cosas. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, Y Así Nos Va. Y en tono de colaboración, apelando a la bondad que sabemos que tienen todos los oyentes de este programa, les hablo rápidamente de un caso que no es nuevo, que conozco de cerca, el caso de Solange Lorestes. Es una paciente diagnosticada con trastorno bipolar, y ustedes saben que esta es una enfermedad terrible que requiere que los medicamentos que le son recetados por su especialista, bueno, los consuma religiosamente. Es muy compleja, y ya de por sí una enfermedad compleja en un país donde la situación es más compleja se hace casi invivible. De tal modo que les pido que por favor colaboren con Sor Ángel con tres medicamentos específicos que me está solicitando. Carbonato de litio, presentación de 300 miligramos, quetiapina de 200 miligramos y escitalopram de 20 miligramos. Repito, carbonato de litio, quetiapina de 200 miligramos y escitalopram de 20 miligramos. Si puede ayudar a Sor Ángel, por favor, comuníquese con su hija al número telefónico celular 0412-023-7448. Le reitero el número, por favor, anote. 0412-023-7448. De antemano, muchas gracias por ayudarnos. Muchos mensajes, muchos comentarios. Nos dice Isabel, nos cita palabras de Iris Varela, quien ha dicho que quien comete delitos tiene una forma de liderazgo que el sistema penitenciario debe reformar. Se le llama el líder negativo. Y dice, yo estoy seguro de que ellos son potenciales líderes. Claro, para quien es delincuente, los delincuentes son modelos a seguir. Tú sabes que eso ocurre mucho en las situaciones de marginalidad profunda, en los sectores marginales de la sociedad, marginales en el sentido técnico del término, es decir, que están al margen del sistema sanitario, al margen de la riqueza, al margen del sistema de seguridad, etcétera, del sistema de seguridad social y todo lo demás, y de la educación, etcétera. Bueno, las muchachas buscan enamorarse un malandro para que las mantenga, porque es el que tiene real en los entornos marginales. Es un símbolo, bueno, de respeto, además, ¿no? Bueno, parece que Iris Varela está consustanciada con esa forma de ver las cosas. Lo que hablaba ya el profesor Herrera, la nueva forma de ser. Bueno, Iris Varela es una representante de eso. Entonces dice, Patricia Ceballos denunciando que hoy el tribunal, hoy 21 de febrero, no hubo despacho para el caso de Yoko Cochea, porque no hubo despacho hoy. Y que solo se están atendiendo juicios por terrorismo, dice aquí el letrero, una cosa terrible. Parece aquí. Loco, porque aquí, por ejemplo, la sala constitucional del TCJ despacha rapidito. Entonces, mientras eso ocurre, las otras salas penales del país parece que tienen un poco más de holgura en el trabajo, ¿no? Elizabeth Mago, saludos a la Mago. Bautizada en este programa como la Mago. La Mago. Dice, inocentes presos y torturados mientras Johnny Bolívar y el Wilmito andan de vacaciones con voto de confianza de la Foforito. Nos dice Mili Vadillo, como no es asesino, no le dan la medida sustitutiva. Verónica nos dice, ese ilegal no puede ser más bruto, qué pecado hicimos para tener esta desgracia en Venezuela, qué pecado hicimos, vota por él. Bueno, o no reclamar cuando se robó las elecciones. Mira, Luisa Arismendi de la parroquia San Juan dice, a propósito del CLAP, de lo que denunciaba el diputado Paparoni, aquí llegó la caja o la bolsa que me costó 10.500, pero esos 10.500 en total fueron para pagar los gorgojos que tenía la harina y las caraotas que también tenían gorgojos. Pásalo. Bueno, lo leímos también. Urgente, le hago un llamado a los cuadrantes policiales entre los delincuentes motorizados que están parando los carros para quitarles los celulares en la Baralt. Denuncia un oyente. También, acá pregunta, varios oyentes hacen la misma pregunta. Eddie González, por ejemplo, nos pregunta. El diputado Paparoni dijo más de 5 veces presidente al colombiano, pero él votó con las dos manos por abandono del cargo. Bueno, estas son las cosas que me alejan de ti. Linda Suárez nos dice, Samar López también está relacionado con el tema tecnológico sobre comunicación con compañías propias. Betty Soto nos reporta su sintonía. Arturo Laneta nos dice, evolucionamos del programa como Valores Humanos con Urar Pietri a un programa como Zurda Conducta. Ese es el reflejo de nuestra realidad. Jorge Garcés nos da un dato, atención, porque nosotros tenemos aquí, de verdad que yo le agradezco. Lo mejor de este programa es su audiencia. Así es. Jorge Garcel, saludos a Jorge y gracias por comunicarse con nosotros y decirnos que esa frase de Nicolás, el soy y el somos de Nicolás, lo usaban los papas en la Edad Media. Se referían a sí mismos diciendo, somos el Papa de Roma. Quiere decir que Nicolás se siente un papa. Tiene vocación papal. Un papa medieval. para que no quede duda. Bueno, ya la batola la tiene, por lo menos, ¿no? Pues Nicolás, ya la camisa cada vez son más grandes y parece una bata. Oye, pero no se meta usted con los gordos, pues ¿qué le pasa? Aquí nos dice Luis Rafael Martínez, que no me olvide del cuento pendiente de ayer, el que incluye lo de los cigarrillos detallados. Mire, me queda un minuto nada más y se lo voy a tenía decir. Tenía muchos dilos y Maggi me dice que no estoy leyendo los dilos, que si es que me da Q y yo. No, es que no, tiene, no, que no me das tiempo, Maggi. No, tengo Maggi. Tiempo. No, pero si tienes un poco de susto, léelo. No, aquí leo hasta de los chavistas. Mira, te doy el siguiente dato. Se ha multiplicado, véanlo ustedes que andan en la calle al igual que yo, las ventas de café. Usted ve gente vendiendo café con termo, por todas partes hay vendedores de café con termo. Ese es el fenómeno del café. Tú sabes que el café, entonces eso ha creado un mercado paralelo con la venta de borra de café en las panaderías. Venden la borra del café, la que usan las panaderías, claro. Y esa borra del café se la venden a los que hacen ese café. La vuelves a usar. La vuelven a usar y quién sabe cuántas veces la cuela para sacar el café otra vez. Pero está el otro asunto que a mí me tiene sumamente preocupado. Yo siento que fumar ya es un problema, ya es una cuestión terrible para la salud. Pero entonces ahora están vendiendo esos cigarros detallados, porque aquí comprarse una caja de cigarros para el que fuma debe ser medio sueldo mínimo. Sí, sí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que está unos cigarros que no se saben qué marca son, que son todos de contrabando, es decir, que ni siquiera trabajo dejan en el país porque ni siquiera se hacen acá y ni siquiera pagan impuestos y que no vienen revisados por el sistema de salud, ni mucho menos. Y lamentablemente, quién sabe, estos fumadores que no pueden estar un minuto sin fumar, bueno, compran esos cigarros detallados por ahí por el camino y cónchale, yo me pongo a pensar. ¿Quién está vigilando la calidad inclusive de lo que la gente está consumiendo en la calle? Esas cuestiones de esa masa que venden, ese maíz molido que venden, ¿tú te imaginas cómo muelen eso? ¿Y con qué calidad te están dando a ti lo de eso? Las cachapas. No, lo del maíz blanco, chico, molido, la masa del maíz blanco que le están vendiendo a la gente en la calle, que la gente no considera en la pan y lo compra. Uh-huh. Entonces, aquí hemos desmejorado y hemos caído. Y hubo unas personas muertas por consumo de yuca amarga otra vez. Sí. Y entonces aquí, lamentablemente, la calidad de lo que la gente está comiendo está cada vez peor. ¿Y culpa de quién? Del Estado delincuente. Porque mientras nosotros estamos pasando trabajo para conseguir comida, hay unos delincuentes en el Estado que, como denunció hoy el diputado Paparoni en la Asamblea Nacional, compran las cajas del CLAP en 300 bolívares y se la venden a la gente a 10, a 12 y a 15. ¿Cómo se llama eso? Se llama comunismo. Mire, les debía el dato, ya nos vamos, de el señor aquel famoso por amañar las elecciones. Efectivamente, se llama Franco Quijano y había nacido en el departamento de Cundinamarca, en la hermana República de Colombia, muy famoso en la época del posgomecismo. Arregló todos esos procesos electorales pequeños, porque no eran procesos electorales grandes, que hicieron López Contreras y... ¿Cómo se llamaba el señor? Franco Quijano. Hay artículos en la web... Franco Quijano. ...de Elías Pino y Turrieta y de el difunto Oscar Llanes también, sobre el personaje. Es un personaje interesante. Entonces Franco Quijano. Vamos a crear el premio Franco Quijano a la transparencia electoral. Y se lo vamos a dar en mención especial a Tibisay Lucena y a Jorge Rodríguez. Nos vamos, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.